Te cambia todo, ¿eh? Las te prioridades por lo menos. Te cambian las prioridades, reafirmás valores, a veces sin una hija vos decís, bueno, tengo ganas de dejar todo, Ah, la vale. lucha es demasiado y Ahora con no. una bebé decís, no, hay que No. reafirmar la lucha por esos niños que están llegando al mundo y merecen que le dejemos un país un poquitito mejor. Seguro, complicado, ¿no? Complicado, Complicado. complicado porque en este país es un empezar todos los días. Empezamos borrón y cuenta nueva todos los días y es como que es pendular los Pero se torna movimientos. cuesta arriba muchas veces, ¿no? Se torna cuesta arriba, nunca fue fácil, por supuesto, pero bueno, hay que seguir, hay que continuar y hay que tratar de dar lo mejor de cada uno para construir por lo menos una ciudad un poquitito mejor. Hoy jugando un papel importante el Consejo Deliberante, me parece que el Poder Legislativo hoy, el de Concordia, fuimos enterando por una investigación que hicimos con Mariana, referencia a nivel provincial, el Consejo Deliberante de Concordia. Venían de una vara muy alta, pero igual mucho debate hoy. ¿Cómo estás viendo el Consejo hoy? Sí, nosotros veníamos acostumbrada a otro Consejo Deliberante. Este también es un Consejo Deliberante bueno, donde se debate, donde se tratan los temas. Por lo menos un Consejo Deliberante donde sesionamos. Nosotros por ahí Exacto. vemos en diferentes lugares de la provincia donde están sesionando cada 15 días o no se sesiona por esto de la pandemia. Este Consejo Deliberante está sesionando todas las semanas y está trabajando todos los días de la semana, por supuesto, con las precauciones correspondientes para cuidarnos nosotros y para cuidar a los terceros, pero es un Consejo Deliberante que está trabajando todos los días. Aparte, nos hemos enterado que en muchos casos hasta se tornan violentos. Acá puede haber diferencias y las hay, porque obviamente hasta ideológicas, pero se debate, se discute, se puede haber enojos, todo, pero nos llega a niveles violentos y eso también hay que resaltarlo, ¿no? No, sin duda. No sé si hay que estar resaltando este tipo de cosas porque nosotros, yo personalmente No, pero creo cuando que... vos tenés un país que te una provincia que te refleja que para nada se dicen barbaridades. Y vos Sí. decís, ves Concordia, que hay discusión, que hay planteos. Yo quiero creer que quienes están sentados en una banca en el Consejo Deliberante entienden que es una banca de responsabilidad, un lugar legislativo donde la sociedad nos sentó ahí para que tengamos una cuota de responsabilidad, nos puso en una barra brava de un partido de Está fútbol bien marcado. como para que estemos tirándonos con lo que sea. Me parece que el ámbito del Consejo Deliberante, como yo siempre lo planteo, no tenemos que silenciar ningún tipo de discusión, no tenemos que tenerle miedo a los debates, que los debates son saludables, el lugar de discusión es en el seno del Consejo Deliberante, no es en una oficina donde se practica la rosca política. La discusión es en el Consejo Deliberante y bienvenido que sea. Pero tenemos que tener claro que debe ser en un marco de respeto y las discusiones siempre se fortalecen y siempre se saca algo bueno y algo positivo de toda discusión, siempre y cuando sea en un marco de respeto. Seguro, eso es lo fundamental. Carola, obviamente que hay escenarios preocupantes como es la pandemia, como es el tema de la economía, pero hay algo que vos levantaste una bandera hace mucho tiempo, que es el tema de la seguridad. Y genera polémica, porque hay Sin postura, dudas. hay un pedido para declarar la emergencia, no hay una respuesta. Bueno, hubo una respuesta al plano provincial. Hacime un balance de todo eso, porque la verdad que se vivieron momentos duros con esto y hay un escenario complejo con este tema. Sí, yo vengo trabajando y vos lo sabés, Pablo, el tema de seguridad desde que asumí, Seguro, entendiendo que no seguro. es una responsabilidad local, una responsabilidad directa del Consejo Deliberante, pero el primer escalón de reclamo de los ciudadanos somos los Sí, es concejales una caja de resonancia, y ¿no? es el primer escalón de reclamo y nosotros lo que no podemos hacer es mirar para otro lado. Si no podemos dar soluciones, por lo menos tenemos que gestionar. Venimos presentando innumerables proyectos, uno de ellos es el mapa del delito, que todavía no hemos tenido Eso es respuesta. increíble, ¿no? Lo que se ha dilatado en el tiempo, Y ¿no? es un proyecto que lo presentamos con absoluta generosidad para que sea modificado de acuerdo al criterio o al consenso que se pueda llegar. No es un proyecto cerrado, ni mucho menos con mezquindades, es un proyecto que nosotros creemos que va a tener beneficios para la ciudad de Concordia y que ni siquiera tuvimos respuesta sobre eso. Que aparte, para ampliar esto, el mapa del delito todavía no entra en el formato de la declaración de emergencia en seguridad. Porque muchos, hablan del impacto económico que puede tener. Viste que es así, es una herramienta. El papelito no tendría eso. Tendría, obviamente, que contar recursos, pero no sería dentro del marco de la declaración. No, el mapa del delito es un proyecto con un sistema georreferencial donde nosotros pedimos que en ese proyecto se identifican las zonas más calientes del delito y la modalidad. Uh-huh. Creemos que es una herramienta de ayuda para ir identificando las modalidades del delito y de acuerdo a eso ir encarando un plan de prevención de seguridad y represión del delito. Uh-huh. Ese es un proyecto que es el del mapa del delito, el otro proyecto que nosotros presentamos cuando creímos que la situación en Concordia se estaba yendo de las manos y que algún gesto de la dirigencia política teníamos que tener y era la declaración de la emergencia en seguridad. La declaración de la emergencia en seguridad tiene varios puntos. Uno de ellos es que pedimos que se hagan operativos conjuntos con las diferentes fuerzas, no solo con la policía provincial, porque sabemos que la policía provincial no está dando abasto, la cantidad de recursos humanos, la cantidad de materiales, la cantidad de móviles policiales, no están dando abasto, por eso pedíamos que sea conjunto con prefectura, policía federal, diferentes fuerzas. Y que no incluya únicamente las zonas turísticas o la costanera, que se haga un mapa y que se divida la ciudad en diferentes puntos para que existan operativos conjuntos y también se sume tránsito a esos operativos. Otro de los ítems era nosotros habilitamos algún tipo de compras directas para el Ejecutivo para que tenga la posibilidad de poner en marcha la emergencia en seguridad. Eso lo presentamos en el 2018. Una vez presentado no habíamos tenido respuesta. Cuando pasó el caso de Teresita Gali, nosotros creímos que era momento de reflotar el proyecto de emergencia. Presentamos una nota del Consejo Deliberante al intendente Alfredo Francolini, donde le pedimos que de forma urgente se expida ante el proyecto presentado. Y bueno, recibimos una respuesta donde nos contestaron con una encuesta de opinión del 2018 y una encuesta de la Jefatura de Policía, donde hablaban que el delito había bajado. Y en una de esas encuestas decían que obviamente que no era para... que eran casos especiales debido a la pandemia donde estuvimos 2 meses encerrados. Era obvio que iba a bajar. Y era obvio que iba a bajar. Entonces, no son parámetros como para tenerlo en cuenta, dado que fue una situación excepcional donde no se va a repetir a futuro ni tampoco ha pasado una cosa por el estilo. Entonces, nosotros creímos que estaban las condiciones dadas para que se declare la emergencia. Se hizo una reunión porque diferentes barrios habían pedido una reunión con el Consejo Deliberante por el tema de seguridad. Se hizo una reunión, participó el jefe de los fiscales Costa, el subjefe de policía, el comisario de la octava. Y bueno, planteamos estas cosas. De esa reunión, el bloque de Juntos por el Cambio pidió dos cosas. Una de las cosas que pidió es que por favor se traten los proyectos que nosotros veníamos presentando en materia de seguridad, que son varios. La otra cosa que creímos que faltaba una pata en esta discusión, que es la presencia de la ministra Rosario Romero en la ciudad de Concordia, que es de quien depende directamente el tema de seguridad. Y por otro lado, pedimos que se convoque al Consejo de Seguridad de la ciudad de Concordia, que no se está convocando, que la tiene que convocar el Poder Ejecutivo y que se tiene que hacer una vez por mes, según normativa. Por lo menos para que diferentes barrios puedan llegar a formar parte del Consejo de Seguridad y nosotros de alguna forma podamos entre todos buscar algún tipo de solución. Entendemos que la solución es que podamos tener a nuestro alcance, por eso creemos importante la visita a la ministra Rosario Romero. ¿A qué le atribuís que tenga resistencia este pedido de declaración de emergencia? Porque algunos le apuntan a lo económico, dice va a tener que orientar recursos ahí cuando ves el escenario, pero vos me lo estás planteando, no sería tampoco excesivo la orientación de recursos. No, más que orientación de recursos, nosotros creemos que es decisión política. Creemos que es momento de decir, tenemos que reaccionar y tenemos que hacernos cargo de que la inseguridad en la ciudad de Concordia es un problema y que se está complicando. En algún momento tenemos que decir, tenemos la decisión política de que algo tenemos que hacer al respecto, porque todos los días tenemos diferentes planteos de vecinos de diferentes barrios con el tema de inseguridad, y el proyecto de emergencia era uno de ellos. A lo mejor no sea el proyecto de declarar emergencia, pero sea algún otro proyecto. Seguro, seguro. Y bienvenido sea. Lo que no podemos hacer es no hacer nada en materia de seguridad. Uh-huh. Aparte, hoy manifestando todas las modalidades y el incremento de violencia en todo esto. Totalmente, ¿no? Totalmente. Bueno, lo de Teresita Gali fue emblemático, pero te digo, hay muchas denuncias. Acá al programa llegan de tiroteos, de enfrentamientos, ¿no? Como que hay un escenario violento en esto y estaría bueno algo hacer. Acá hay una realidad, Pablo, que la sociedad se siente desamparada y quienes tendrían que brindarle protección y seguridad no es lo que están haciendo. Y cuando hablo de esto estoy hablando de la justicia, estoy hablando de las fuerzas de seguridad y estoy hablando de la dirigencia política, que por lo menos tiene que dar algún gesto de que este tema es uno de los temas a tratar y a dar algún tipo de solución. El tema de la seguridad... Aparte involucra a gran parte de la sociedad. Es un tema multicausal, es un tema integral que tendremos que empezar a gestionar soluciones a mediano plazo, a largo plazo y a corto plazo, pero algo hay que hacer. Y esto de trabajar en conjunto. También hicieron un pedido de informe, Carola, con respecto a las cámaras, ¿no?, de seguridad, que es un temita también eso, ¿no? Sí, nosotros hemos tenido algunas reuniones con vecinos, los de Villadela son uno de ellos, que nos planteaban el tema de seguridad y nos planteaban muchas veces el tema de las cámaras de seguridad. Querían saber si funcionaban o no funcionaban. Entonces hicimos un pedido de informe donde porque pedimos... ahí se le suman las picadas, las... Hay un par de cositas ahí de los vecinos ahí que nos están donde manifestando. Donde preguntamos la modalidad de la colocación de cámaras, qué cámaras están funcionando, qué cámaras no son operativas, la modalidad delictual que, según modalidad delictual que fueron colocadas, si la justicia se participó a la justicia, si están funcionando las 24 horas o no. Son todas preguntas, hicimos un pedido informe de 24 preguntas muy completos, donde realmente queremos saber cómo se está manejando el centro de monitoreo de las cámaras de la ciudad de Concordia. Carola, el otro día nos manifestaba el presidente del Consejo Deliberante, Daniel Cedro, que se respondieron varios pedidos de informe. Obviamente que estaría bueno que respondan todo, pero hubo este escenario, recibieron respuesta a varios pedidos de informe. Sí, nosotros estamos recibiendo respuesta a los pedidos de informe. Muchas veces no es la respuesta que nosotros esperamos, pero las respuestas se están dando y la verdad que eso es para destacar, porque corresponde hacerlo y el Ejecutivo tiene 90 o 120 días para responder los informes. Hay uno que es relacionado al parque automotor, que eso ha generado polémica porque hubo primero un impacto con el tema de la recolección que manifestaron, ¿no? Pero a partir de ahí se planteó, che, ¿cómo está el resto del equipamiento? Sí, nosotros hicimos un pedido de informe sobre el parque automotor porque queríamos saber en las condiciones que estaban trabajando los empleados municipales y en las condiciones que estaban los vehículos municipales. Recordemos que son vehículos que son comprados con los tributos de los ciudadanos y muchas veces vemos en la calle que hay móviles que pertenecen al municipio de la ciudad de Concordia sin patente y son todas cosas que nosotros preguntamos en el pedido de informes y queremos saber fundamentalmente el estado en el que está el parque automotor de la ciudad de Concordia. Aparte van directamente al servicio que le prestan al vecino, ¿no? Directamente que es el que paga, tienen proporción al servicio que se presta. Con respecto al trabajo del acompañamiento a medidas de alivio fiscal, ahí sí estuvieron acompañando, ¿te parece importante esto? Teniendo en cuenta que hay una pandemia, ahora vamos a hablar igual con Carola del manejo de la pandemia, como estás viendo, pero esto de acompañar el tema de los alivios fiscales acá, si bien a veces son mínimos comparando con lo que pueden ser a nivel nacional y provincial, ¿cómo viste eso, Carola? La verdad que nosotros, por supuesto, que lo celebramos. Nosotros ni bien empezó el tema de la pandemia, hicimos varias presentaciones, en algún momento no funcionaba todavía el Consejo Deliberante, que eran los primeros días, pero fuimos presentando notas donde pedíamos alivios y donde hacíamos propuestas concretas sobre el tema de alivio fiscal para el sector productivo, para los comerciantes, que realmente nos preocupaba esta situación. Y bueno, después vimos con muy buen agrado las iniciativas que tuvo el Ejecutivo, que por supuesto ya las acompañamos. Así todo, ¿te preocupa el escenario económico? Te apunta, a ver, por eso te digo, después vamos a hablar de la situación sanitaria y eso, pero uno entiende que van de la mano. Sin duda que van de la mano. La verdad que a mí me preocupa mucho esta situación a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel de la ciudad de Concordia, porque hoy estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de la parte de salud, que está perfecto que se haga, pero no estamos tomando por ahí magnitud y no sé qué es lo que se está haciendo en materia económica, pensando para la pospandemia, que tenemos que estar, la pospandemia ya es ahora, tenemos que estar pensando en un plan económico que por ahí le dé alivio a nuestros ciudadanos, a los empresarios, a los comerciantes, y realmente no estoy viendo un alivio tributario, cada vez más es la asfixia tributaria, por lo menos a nivel nacional y a nivel provincial. Y también con respecto a los tributos provinciales para los ciudadanos comunes, no vemos un alivio en eso, y lo hemos planteado y realmente es preocupante la situación. ¿Crees que se politiza mucho más de la cuenta muchas cosas que se discuten o se debaten? Y lamentablemente es imposible politizarlo en el buen sentido, ¿no? No estoy hablando del oportunismo político que se puede sacar. Que también está. Que también puede estar. Estoy hablando de que por ahí tenemos conceptos distintos, ideologías distintas, tenemos valores diferentes. Entonces es lógico que ante determinados temas haya un planteo desde lo político y que se terminen politizando temas que por ahí está bien que así sea, porque, repito, una cosa es politizarlo y otra cosa es hacer un oportunismo político de cada tema. ¿Y ahí cómo estás viendo el manejo de la pandemia? Te hablo puntualmente de Concordia, después lo vamos a hacer más extensivo a la provincia, porque la provincia ha generado polémica con la cuestión económica, con esta ley solidaria que impacta a los trabajadores y ha generado mucha reacción. Pero acá, ¿cómo estás viendo el manejo de la pandemia? Yo creo que se fue trabajando sobre la marcha, todos los días era una situación distinta. Creo que se ha trabajado bien, los resultados están a la vista, teniendo en cuenta que por ahí no había experiencia en el tema y que todos estábamos trabajando con algo sobre lo nuevo. Creo que se fue trabajando bien, ahora yo creo que hay que empezar a... es una posición personal, ¿no? A empezar a tener la conciencia de que tenemos que convivir con un virus que no va a ser un día para el otro que se va a terminar esto. Y en esa convivir con el virus me parece que tenemos que entender que en algún momento tenemos que abrir la situación y que no podemos cerrarnos y tener encerrada a la gente todo el tiempo y tampoco... podemos limitar a los comerciantes, la gente tiene que laburar, porque además de la pandemia también tenemos que pensar en la situación económica y repito, siempre teniendo en cuenta los cuidados necesarios. Carola, te pregunto por los galpones del puerto. ¿Por qué te lo pregunto? Porque sé que desde el primer momento que esto generó polémica, vos estuviste. Y aparte, aprovecho y le mando saludo al concejal Esteban Benítez, que también era una dupla que se metían hasta en el hospital, te recibieron hasta casi los echaron. Pero te pregunto por esto puntualmente, porque hace poco vino como que se reflotó el tema, porque iban a devolver un galpón, bueno, la polémica. Contame cómo viste este último tramo de este conflicto. Sí, la verdad, nosotros somos muy críticas de esa situación. Creemos que hubo una enorme responsabilidad que se inició en el 2015 cuando el contador Gustavo Bordet dejó el municipio de la ciudad de Concordia y asumió el intendente Enrique Cresto. Nosotros nos encontramos con un expediente sobre los galpones del puerto donde planteamos las irregularidades que había y no solo lo planteó la oposición, también lo plantearon diferentes áreas del municipio que aconsejaban no dar de baja al contrato porque había clara violación al pliego licitatorio, había incumplimientos del pago de canon. Primero se había hablado de construir una guardería náutica y un complejo de restaurante y después terminó construyendo un boliche. Había diferentes irregularidades. Y bueno, nosotros votamos en contra de eso, tuvimos siempre una postura muy clara. Cuando el intendente Cresto, por todos los incumplimientos que nosotros habíamos planteado desde el 2016, decidió darle de baja, nosotros lo votamos a favor. Sabíamos que esto iba a tener un problema judicial. Y bueno, se tuvo un problema judicial en el municipio de la ciudad de Concordia, ahora nuevamente está en manos de Puerto Príncipe, que no sabemos quién es Puerto Príncipe ahora. Sí, sí, se le ha perdido el rastro, por lo menos. Se le ha perdido, no sabemos quién es Puerto Príncipe. Porque cuando estaban en uno de los conflictos apareció otro, yo soy el dueño ahora, y empezó así, se despelotó un poco. En ese momento nosotros habíamos tenido una reunión con el señor Miguel Marisa, nosotros habíamos... personalmente planteé que el modus operandi del señor Miguel Marisa en Paraná, en los diferentes uh-huh. lugares donde eran de dominio del Estado, había construido boliche por determinado tiempo, lo dejó abandonado y se fue, uh-huh. Y venía planteando esa situación que se estaba repitiendo como patrón de conducta en la ciudad de Concordia, y bueno, llegó nuevamente el expediente al Consejo Deliberante, se generó una pequeña polémica y por supuesto que desde el bloque Junto por el Cambio lo votamos en contra. Uh-huh. Creemos que como ciudadanos de la ciudad de Concordia tenemos que recuperar un patrimonio tan importante para la ciudad, como son los galpones uh-huh. del puerto, y realmente hoy lo vemos que está en manos de personas que por ahí no compartimos. Uh-huh. Claro, le hicieron un pedido también con respecto a causas judiciales que tienen contra el municipio. Recuerdo que apareció Chuculengo en una cuestión judicial ahí, litigio con el municipio, pero hicieron un pedido de informe en general esto, ¿no? Se hizo un pedido de informe en general, amplio, porque nosotros queremos saber por ahí los litigios que tiene el municipio. Porque eso impacta en la economía. Los costos que significan eso. Y repito, los costos que significan para el contribuyente. Seguro. Porque por ahí hablamos, la municipalidad ganó un juicio, la municipalidad perdió un juicio, y lo notamos como algo absolutamente lejano y lo tomamos con mucha liviandad. Y esos son recursos que salen de los tributos de los ciudadanos. Entonces, primero queríamos informarnos y segundo queremos ver cómo se resguarda, nosotros somos tenemos que controlar el Poder Ejecutivo y cómo se resguarda los tributos que salen cada vez más caros y que les cuesta cada vez más al ciudadano pagarlo. ¿Cómo crees que está la situación económica del municipio de Carora? Teniendo en cuenta la información que manejás, que seguramente es más precisa que la que puede, pero uno tiene en cuenta que bajó la recaudación propia porque hay locales que cerraron y no abrieron, por estos alivios fiscales, pero también por la coparticipación que habrá bajado, ¿te genera eso preocupación también? Sí, según el contador Álvaro Sierra, la situación económica del municipio está absolutamente controlada. Hubo los dos primeros meses, cuando recién se inició la pandemia, fueron momentos muy críticos para el municipio de la ciudad de Concordia. Pero bueno, después, a medida que se fue reactivando la parte económica y bueno, se fue controlando todo lo que es la parte fiscal también, según lo he escuchado al contador Álvaro Sierra, la situación del municipio no es la mejor, pero está un municipio ordenado. Tuviste cierto grado de conflicto con la ministra de Gobierno y Seguridad de la provincia, Rosario Romero, por la cuestión de manifestar, de liberar, por la saturación del sistema penitenciario, y generó mucha especulación en mucha gente. Obviamente vos alzaste la voz de esto. ¿Cómo viste todo eso? Porque después te voy a llevar al escenario de la declaración de la ley Micaela. ¿Cómo no? Te quiero llevar por ese camino, pero ¿cómo viste esto? Bueno, sabemos cómo lo viste, pero hacemos un análisis de todo eso. Cuando llego a la oficina y leo una noticia donde la veo la ministra Rosario Romero con el juez Carlos Rossi y otra jueza de Gualeguaychú, hablando fundamentalmente de la liberación. Acuérdense de Rossi, porque ahora lo vamos a traer. La posibilidad de la liberación de presos por una cuestión de la. Justificándolo por una cuestión de la pandemia y por la sobrepoblación carcelaria, y que los presos, hay demasiada violencia en las cárceles, porque los presos no están recibiendo por ahí, por el tema de la pandemia, a su familia, y que se está evaluando en retomar lo que son las salidas sociolaborales. Bueno, cuando leí esa noticia, quien junto con el bloque estamos trabajando el tema de seguridad, que no recibimos respuesta, vemos la ministra Rosario Romero, que es una de las ministras que tiene que velar por la seguridad de todos los ciudadanos, participando en una reunión donde se está hablando de liberar presos. La verdad es que me cayó muy mal. Salí a responder y a dar mi opinión. Yo creo, no desconozco el problema de la sobrepoblación carcelaria, tampoco desconozco la violencia que se vive dentro del sistema carcelario. Lo que no creemos es que la solución sea devolver al delincuente a la calle para desproteger nuevamente a la sociedad. Creemos que en todo caso se tienen que construir más cárceles o se tienen que tomar otras medidas, pero no devolver el delincuente a la calle, porque hoy las policías provinciales se nos están dando abasto, no tienen personal y no tienen equipos para brindarnos mínimamente protección a los ciudadanos, mucho menos van a poder controlar esa situación de excarcelación masiva, y a su vez tenemos como ejemplo lo que está sucediendo a nivel nacional con la liberación de presos, que eso ha significado que ninguno ha vuelto a trabajar ni ha ido a buscar trabajo. La mayoría ha reincidido en el delito y realmente el tema de seguridad se está yendo de las manos. ¿Tuviste algún tipo de respuesta de la ministra? ¿Por qué? Porque cuando nombra a Rossi el que liberó a Warner, que Warner termina siendo el femicida de Micaela García, que ahora vamos a hablar porque hubo una presentación por parte, creo que de la concejal Claudia Villalba, para declarar a esta ley de Micaela, aplicándola en los diferentes estamentos del Estado, justamente. ¿Tuviste alguna respuesta por parte de la ministra? Sí, la ministra salió a responder. Bueno, primero y principal dijo que bueno, que le pedía a la concejal Carola Lanner que comprenda lo que significa la división de poderes. Yo conozco lo que es la división de poderes, pero en el momento que está la ministra Rosario Romero con dos jueces hablando de la liberación de delincuentes, no sé qué división de poderes por ahí hablamos. Total, judicial, el ejecutivo ahí, ¿no? Pero bueno, la ministra después intentó aclarar de cómo era el tema, que es un tema que depende de la justicia. Nosotros conocemos toda esa situación, pero inició con un parte de prensa inicial donde se hablaba de la liberación de delincuentes por una justificación sobre el tema de la pandemia. Y tampoco sentimos que haya aclarado absolutamente nada en el tema. Ahora háblame de esto de la ley Micaela, porque no la acompañaste. Yo tengo una postura, me tocó votarlo en contra sola en el Consejo Deliberante y tengo una postura que la voy a seguir defendiendo. Yo creo que Micaela García no murió por falta de capacitación en políticas de género. Micaela García murió víctima del garantismo judicial, un garantismo judicial que desprotege a las víctimas. Ese garantismo judicial que le permitió a Warner, el asesino de Micaela García, con una condena de 9 años de prisión, estar en libertad a pesar de tener todos los informes negativos. Y a su vez, uno de los informes dejaba claro que era una persona que podía volver a violar a otra persona y podía ser reincidente. La persona que Rossi tuvo la ese persona documento. Que le proporcionó la libertad y la salida sociolaboral era Carlos Rossi, con quien la ministra Rosario Romero se juntó hace una semana para hablar de las salidas sociolaborales de los delincuentes. La misma ministra Rosario Romero, que por otro lado habla de la ley Micaela y habla de capacitar a la policía en políticas de género. O sea que por un lado nos juntamos con el juez Rossi a hablar sobre la liberación de delincuentes y por otro lado hablamos de la ley Micaela. A su vez, Micaela García también fue víctima del Congreso de la Nación. El kirchnerismo demoró una ley, que es una ley que proponía penas mucho más duras para los violadores y penas donde los violadores no podían tener acceso a la disminución de la pena o a la salida laboral. Esa ley durmió en el Congreso de la Nación durante muchísimo tiempo. Cuando sucedió lo de Micaela García, se apuraron las cosas y esa ley fue votada y aprobada, pero por el núcleo duro del kirchnerismo, por parte de la izquierda. Una de ellas es Victoria Donda, quien está a cargo del INADI ahora y que muchas veces sostiene lo que son políticas de género, lo votaron en contra. Entonces me parece que en algún momento hay que empezar a coordinar lo que son las acciones, de lo que son los valores que tiene cada uno. Yo cuando hablo y recuerdo a Micaela García, también me acuerdo de Josefina López en la ciudad de Concordia, porque por ahí no recordamos a Josefina López. Claro, que es casi el mismo caso, ¿no? Porque Josefina López murió. El Víbora Acuña. Murió en manos del Víbora Acuña. Un violador, una persona que tenía que estar presa. Y Josefina López también es víctima del garantismo judicial. Eso es lo que provoca el garantismo judicial, que abandona a las víctimas y nos pone nuevamente a los delincuentes en la calle. Por eso yo creo que la ley Micaela. No la comparto por eso. Parece que el problema fundamental es el garantismo judicial. Micaela murió víctima del garantismo judicial. Si ese violador que atacó a Micaela García estaba preso, Micaela García hoy estaba vivo. Más allá de que lo explicaste y bien, ¿no crees que la ley Micaela por ahí es positiva a la hora de preparar los diferentes sectores del Estado para hablar con políticas de género, perspectiva de género? Sí, yo no comparto. ¿O crees que tendríamos que ir por ahí? Yo creo fundamentalmente que el Estado tiene otro rol. Uh-huh. El Estado tiene que capacitar al personal para desburocratizar un Estado uh-huh. elefantiásico, que cada ciudadano, cada vez que va a hacer un trámite al Estado o al municipio, a la provincia o a diferentes lados, tiene que pasar por diferentes pasos burocráticos. Uh-huh. Me parece que ese es el rol del Estado. Y personalmente por ahí no comparto lo que es el tema de política con perspectiva de género. Yo creo que por ahí en algunos casos hay un tema a atender, Pablo, que realmente no se está atendiendo, y que es el tema de violencia de género. Hay un tema de violencia de género que por supuesto que no lo podemos desconocer y que está sucediendo y que realmente provoca estragos en las mujeres, y que me parece que por ahí se fue desvirtuando su situación y por ahí hablamos de políticas de género. Me parece que la justicia no está dando respuesta, está dando respuesta tarde, y por ahí el Estado también está dando respuesta tarde en un tema central como es el tema de la violencia de género. Pero por ahí no comparto, creo que no es el rol del Estado el tema de capacitar en diferentes visiones de políticas de género. Ahí está. Se generó mucha polémica en torno a una postura que tuviste con respecto al cupo trans que decretó el gobierno nacional. Generó mucha polémica esto. Hacemos un análisis de eso, sí, también, Carolina. Yo estoy totalmente en contra de los cupos. De los cupos. Y fundamentalmente cuando leí el tema de por decreto del cupo trans, yo creo que al Estado lo único que le debe importar, y lo dice el artículo 16 de la Constitución, es la idoneidad de las personas. Yo no divido a las personas en sus categorías o en su identidad sexual. Eso la verdad que no tiene por qué importarle al Estado, somos todos seres humanos y el planeta es uno solo. Así que me parece que el tema de los cupos no corresponde, para mí son absolutamente discriminatorios. Y tuve una postura muy clara y la voy a seguir teniendo. El Estado no le debe importar la condición sexual de nadie. Somos seres humanos y lo que sí tiene que hacer el Estado es generar las condiciones para que exista empleabilidad, ya sea o empleo público, y generar las condiciones para que exista empleo privado. En todo caso, si llega a existir alguna situación de discriminación que sabemos que existe, el Estado lo que tiene que hacer es fortalecer las herramientas para sancionar a aquellas personas que incurran en la discriminación hacia otro ser humano, que la verdad la condición sexual de esa persona forma parte de su esfera íntima y el Estado no tiene por qué ponerlo como requisito fundamental para el ingreso a una cuestión laboral. Y en este proceso de este posible cambio que pueda haber, cambio paradigmático de generar por las capacidades, el tema de generar los cupos, ¿qué pasó? Yo vi que te respondieron ahí en las redes sociales con el tema del cupo femenino, si bien para mí hay una diferencia en eso, pero en este proceso, hasta llegar a las capacidades para llegar a un cargo, ¿no crees que por ahí los cupos juegan un rol? Suena discriminatorio el tema del cupo en la mujer, ni que hablar, porque entraban por cupo, porque se lo daba el hombre, ¿no? Sí, totalmente. Pero te digo, en este caso, para este proceso de cambio, para este cambio paradigmático. No, yo creo que tiene que haber un proceso de concientización y eso no se da con cupos, porque tenemos un cupo de... Repito, Pablo, acá hay una decisión individual de cada persona que forma parte de la esfera íntima. Tenemos un cupo de discapacidad del 4% que tampoco se está cumpliendo. Existe en la Municipalidad de Concordia un cupo, creo que es del 4% o el 3% para acceder a viviendas, por también, ejemplo, también que lo hemos en hablado. Caso de violencia de género. Estamos llenos de cupos donde esos cupos no se terminan cumpliendo muchas veces. Y yo, repito, estoy en contra de los cupos porque creo que los cupos son absolutamente discriminatorios y es una forma desigual de etiquetar a las personas según su condición y realmente no los comparto. Repito, para mí todos somos seres humanos, todos somos personas con derechos, que no debe haber privilegios, y me parece que etiquetar a las personas por su condición no es algo positivo, por lo menos es algo que no lo comparto yo, y repito, Pablo, no tengo problema en dar mi opinión, dar mi postura y defenderla como por ahí lo estoy haciendo. ¿Cómo estás viendo el manejo en general de lo que es la provincia de Entre Ríos, ¿no? Con la cabeza del gobernador Gustavo Bordet, obviamente me hablaste ya de su ministra de gobierno, pero ¿cómo estás viendo en general la situación de la provincia? Yo por ahí cuando hablamos de la provincia estoy mucho más cercana en lo que es la ciudad de Concordia, pero, uh-huh. pero por ahí nunca sé de a qué se está dedicando el gobernador, porque por ahí hoy realmente es preocupante la situación. Tenemos el gobernador con COVID, uh-huh. tenemos varios ministros y varias personas del la vicegobernadora, la cúpula del ejecutivo con COVID. Uh-huh. Realmente es preocupante esta situación y bueno, la verdad que yo soy muy crítica de la gestión del contador Gustavo Bordet, fundamentalmente en lo que es la parte de los números, que por ahí se termina uh-huh. edulcorando, lo que es la parte tributaria, que hay una asfixia tributaria de la que por ahí esta, poco hablamos. La ley de emergencia solidaria que generó, pero que los trabajadores dicen la terminamos poniendo nosotros porque nos descuentan a nosotros, por ha generado mucho. Por supuesto que es así. Uh-huh. Yo lo que no he visto es que han alzado demasiado la voz varios gremios que tendrían que estar defendiendo uh-huh. a los trabajadores. En otra época o en uh-huh. la gestión de otro gobierno hubiera sido un caos uh-huh. esto y se hubiera parado la provincia. Uh-huh. Hay mucho silencio con respecto al tema de la declaración de la emergencia. Uh-huh. Y ahí te llevo al plano nacional. Se ha generado mucha polémica en torno a lo que es la reforma judicial, muchas complicaciones con el tema del tratamiento del impuesto extraordinario a las grandes fortunas, entre otras. Obviamente hay un conflicto muy fuerte que se está, algunos dicen, marcando la grieta que vive la Argentina. Sí, la verdad que yo soy muy crítica de lo que pasa a nivel nacional. Creo que el tema de la reforma judicial es algo absolutamente inoportuno, que no es... Nadie puede desconocer que se necesita una reforma del sistema judicial. Pero hoy estamos hablando de los tribunales federales únicamente, donde involucra a aquellas personas que tienen causas por corrupción y demás. Yo creo que es una ley a medida para generar impunidad, eso está absolutamente claro, y se dejó claro cuando se compuso el equipo de nobles que integraban... los redactores y los consejeros. Los consejeros, donde se incorpora el abogado que defiende a la expresidenta Cristina Kirchner y actual vicepresidente. Creo que es absolutamente inoportuno, porque creo que hoy el país, con la situación que está viviendo económica, no está en condiciones de hacer semejante gasto que va a generar la reforma judicial. A su vez, se crearon 179 cargos nuevos en el sistema judicial. Es una reforma absolutamente cara para beneficiar de forma personal a quienes necesitan impunidad, y me parece que los ciudadanos y los argentinos no merecemos esto. Y con respecto a este impuesto a las grandes fortunas, que también ha generado polémica, porque uno dice, va por ahí, ¿por qué no aplicar un punto al IVA? No, pero el IVA impacta en todos los argentinos, ¿por qué no ir ahí? Algo que sí, se aplica en el mundo. Sí, la verdad que yo no lo comparto. Son temas que realmente van a agudizar más la parte de la falta de desinversión en el país. Y creo que hay muchísimas cosas para hacer, desde el alivio tributario, porque realmente hay muchas empresas que se van a fundir y van a dejar de existir en el país, y hoy el Estado, lejos de fomentar la inversión, lo que está haciendo está alejando a aquel posible inversor que pueda llegar a venir al país. No te quiero llevar al escenario político, nos queda poco tiempo, te tengo que despedir, pero nos llegaron varios mensajes que elogian el trabajo de cuerpo de Juntos por el Cambio en el Consejo Deliberante. ¿Cómo está hoy el espacio político en general? Hoy ustedes por ahí las caras más visibles, pero obviamente hay una estructura. ¿Cómo está hoy? Pensando en un futuro, ¿no? No te estoy preguntando por cosas electorales ni mucho menos. No, la verdad que orgullosa del bloque que armamos, un bloque absolutamente... ¿Es así primero? Es así, es un bloque absolutamente consolidado, donde nos potenciamos cada uno. Desde mi lugar, por ejemplo, tengo un tema que trabajo, que es el tema de seguridad. Felipe Sastre y Luciano Delolio, que son abogados, trabajan en otros temas más referidos a los legales. La concejal Magdalena Reta trabaja más en la parte tributaria. Y así vamos trabajando diferentes temas y complementándonos, que me parece que es importante, y al momento de llegar a la sesión creo que es un bloque absolutamente sólido. Es un bloque que realmente trabaja en conjunto diferentes temas y que hemos ido complementándonos de forma, la verdad, que es muy bueno. Y uh-huh. los otros días, por ejemplo, que me tocó votar en contra de la ley Micaela, uh-huh. Yo lo hablé en el bloque y hubo absoluta democracia dentro del bloque. Pedí autorización, por supuesto, uh-huh. para votarlo en contra, porque venía votando en contra de eso. Tengo una oposición personal tomada que la justifico, puede uh-huh. gustar o no, pero el bloque realmente lo entendió y primó mi coherencia que he venido teniendo durante uh-huh. todo este tiempo sobre ese tema. Perfecto. Carola.